concejala de el Frente para la Victoria. Concejal, bueno, hubo obviamente un chisporroteo importante con su compañera de bancada. ¿Cuál es la situación? Bueno, la verdad que llama muchísimo la atención que en el mes de diciembre se vote una cosa y ahora evidentemente se buscaba un rédito político. Tal vez el concejal pensaría que lo íbamos a llamar, hoy íbamos a andar oficina por oficina recolectando votos. Creo que se equivocó, porque no es mi estilo de andar sentando menos oficina por oficina y recolectando votos. Si él pretendía algún rédito político para un próximo armado aquí en nuestra ciudad, estaba muy activo. Pero bueno, esas son, como yo recién lo decía, las consecuencias que muchas veces sufrimos quienes militamos la CASE, quienes estamos en un partido, ese armado de listas que lamentablemente, llegado estos textos importantes, trabajan evidentemente para el poder ejecutivo de su. Entonces, el veto es evidentemente técnico y hay una argumentación que parece, digamos, consistente. ¿Por qué usted se opone a que se modifique la ordenanza que se aprobó? Acá hablan de la zona Pfizer, se está beneficiando a un gran comerciante, a uno de los grandes comerciantes que tenemos aquí en Viedma. Bueno, yo creo que los concejales que dicen que han estudiado tanta la norma, tantas las cuestiones, bueno, que estudien, que se fijen, a ver, ¿a quién beneficia el Poder Ejecutivo con esta norma? Acá decir que son los que teníamos en la norma vieja, se aplicó a 4. Ellos no quieren abrir el fuego, ellos lo que quieren es vender todos los bloqueos que están en Costanera Norte, lo que se está haciendo ahora para vender, para hacer su negocio. Evidentemente, como yo lo decía el día de la inauguración, el día que estuvo el intendente, que dedicó gran parte de su discurso a nosotros, evidentemente él beneficia a sus negocios, los negocios de su casa. Pero bueno, seguimos trabajando, este es un gobierno que está en retirada, estamos muy tranquilos, por supuesto que en el 2019, como lo hicimos en el 2015, al repartir nuestra propuesta, por eso me extraña que el concejal compañero de bloque no leyó las propuestas que en el 2015 repartía el Frente para la Victoria. Llama mucho la atención. Pero bueno, estos también son los errores que tenemos que pagar muchas veces, quienes defendemos los intereses del pueblo, quienes defendemos los intereses de los trabajadores, con este armado de listas que muchas veces no sirve. Así que bueno, será para replantearse esa cuestión también nuestros dirigentes. ¿Cómo queda su relación con Santos? ¿Me puede hablar de la política del medio? La verdad que a mí no me va ni me viene. Es muy simple esto. Yo vengo acá y trabajo para los vecinos de Viedma. Mi relación con los demás concejales, por supuesto que es muy buena, de cordialidad, son compañeros de trabajo. No, la verdad que no me quita el sueño si el concejal Santo está ofendido o no está ofendido. Él tendrá que rendir las cuentas al pueblo que en el 2015 lo llevó a estar en esa bancada. Recién le pregunté al concejal también y se lo pregunto a usted. No creo que ha superado un límite de violencia, esta situación de insulto y demás. Siendo ustedes los representantes del pueblo y los que tendrían que dar el ejemplo, creo que hoy superó un límite, por lo menos para la afuera. ¿Cómo lo ven ustedes estas discusiones que se dan con insultos y demás, trayéndola aquí al Consejo Deliberante? No, la verdad que, bueno, por supuesto los trabajadores se manifiestan ante la desesperación que se tiene en Viedma de no tener trabajo y de no tener salida laboral. Es muy simple, el pueblo no está contento con lo que está pasando. Que aquí se hable más fuerte o menos fuerte no quiere decir que estemos en un ámbito de violencia, para nada. El pueblo no está comiendo, ese es el tema, y parece que aquí muchos no se dan cuenta. Tenemos 800 desocupados de obreros de la construcción hoy en nuestra ciudad. Hoy pudimos ver, no sé si ustedes pudieron ver cuando llegaron al Consejo Deliberante, el abandono del Estado municipal de muchos vecinos que están en la calle. Así que en lo más mínimo.